Farmacias de Rosario denuncian faltantes de vacunas contra el dengue. Ante la gran demanda que vienen teniendo las farmacias rosarinas para vacunarse contra el dengue, hay faltante de vacunas para completar los esquemas de vacunación contra la enfermedad. Muchas personas que han recibido la primera dosis no pueden completar su esquema de vacunación debido a que no hay vacunas en las farmacias de Rosario. En declaraciones a Aire Libre, Leonardo Jurado, prosecretario del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, dijo que desde el laboratorio que fabrica las vacunas argumentaron problemas en la producción y que Brasil, Paraguay y provincias del norte argentino se llevan más cantidad de vacunas que Rosario. En este momento la única respuesta que nosotros tenemos de parte del laboratorio es esto que te contaba recién, que la cantidad de unidades previstas superó ampliamente lo que ellos tenían en cuenta, y que la producción que el laboratorio hace, que esto lo hace en Alemania, produce una determinada cantidad solamente para Sudamérica, y que Brasil se lleva una cantidad muy importante de toda esa producción, Paraguay otro tanto, y los gobiernos provinciales, sobre todo del norte de nuestro país, han adquirido una cantidad de unidades importante también. En la actualidad, el laboratorio Takeda es el único en el mundo que produce vacunas contra el dengue. Al respecto de este tema, Jurado comentó que se estima que para el próximo verano habría otro laboratorio que produzca vacunas. Calculamos que para el verano 2025-2026 ya vamos a tener otra marca más, otro laboratorio multinacional que la va a producir. Uh-huh. Ahí esa también sería de las mismas características, aplicación de dos dosis separado por una ventana de unos 3 meses, pero eso todavía está en una fase de prueba. Calculo que a la comercialización va a ingresar a mediados del año próximo y estaría disponible para el verano de los años siguientes. Para poder comprar las dosis en una farmacia de la provincia de Santa Fe es necesario una receta médica, y para aplicárselas hay que tener entre 4 y 59 años de edad. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.